Yo, Poseidón, vengo del salado abismo del mar, y desde que Febo y yo edificamos las altas torres de piedra de este campo, he favorecido siempre esta ciudad, que ahora humea, destruida. Desiertos los bosques sagrados, los templos de los dioses destilan sangre, y yo, vencido, abandono mis altares, que si reina en la ciudad triste soledad, sufre detrimento el culto de los dioses y no suelen ser adorados como antes. Adiós, pues, ciudad feliz en nuestro tiempo. Si no te hubieran destruido, aún subsistirías en tus cimientos. Come on.